Este programa es presentado por Zoom, más de 40 años cerca de ti. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica. Literatura Panutar, les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos escuchan a través de la poderosa señal de RCR 750 en amplitud modulada. Y también a través de Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Corianísima 90.1 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9 y 30 a 10 y 30 de la noche. También puedes oírnos por www.rcr.tv o en telenavegante.net. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos a las redes sociales, todas por Librería Sónica. Así es, y arrancamos el programa de hoy escuchando el tema El primer día del resto de mi vida, de la banda española La Oreja de Van Gogh. Y esto cuenta de que bueno, hoy vamos a estar conversando con el diplomático español Luis Melgar. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el momento de la grabación del 11 de septiembre hasta hoy domingo, 17 de septiembre, fecha en la cual usted nos escucha en la comunidad de su casa, a través del carro, una tableta, en celular, en fin. ¿Qué sucedió el 11 de septiembre, Noguera? En el año 1885 nació el novelista y poeta británico D.H. Lawrence. También nació en esta fecha, en 1917, la escritora británica Jessica Mitford. 12 de septiembre, nació en el año 1921 el escritor polaco Stanisław Lem. Su obra maestra, Solaris, del año 1961, es la novela que lo llevó a la fama y gracias al premio que recibió en el año 1972 en el Festival de Cannes por su adaptación cinematográfica. Así es, falleció en esta fecha también, en 1981, el poeta italiano Eugenio Montale, quien fue Premio Nobel de Literatura en 1975. El 13 de septiembre del año 1928 nació el novelista y cuentista italiano Italo Svevo. También nació uno de los escritores favoritos de Linsabel Noguera, el escritor británico Roald Dahl. En el año 1916, autor de esa saga de Charlie y la fábrica de chocolate y Charlie el gran ascensor de cristal y de la querida Matilda. Por eso digo que usted sabe Roald Dahl. No, Roald Dahl es uno de los escritores más chéveres para leer con los chamos de uno. Así es, quien falleció el 13 de septiembre en 1592. En el año 1592, el escritor francés Michel de Montaigne. Así es, avanzamos en el calendario. Y el 14 de septiembre nació en 1580 el escritor español Francisco de Quevedo. En 1897, Eduardo Blanco Amor, escritor y periodista español. Y en esta misma fecha nació en 1920 el escritor uruguayo, el poeta Mario Benedetti. En el año 1321 falleció el poeta italiano Dante Alighieri. Avanzamos al 15 de septiembre y las efemérides de este día indican que nació en 1890 la escritora de novelas de misterio. Ella es británica, Agatha Christie. En el año 1927, el escritor holandés Harry Mulisch. Quien ha sido, por cierto, propuesto varias ocasiones, creo que un par de veces, al Premio Nobel de Literatura. Quien nació también un 15 de septiembre de 1914, el escritor argentino, Premio Cervantes, del año 1990, Adolfo Bioy Casares. falleció en el año 1926 Rudolf Elkin, filósofo alemán, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1908. Hace más ya de un siglo. 16 de septiembre nació en 1888 el escritor finlandés Frans Emil Silampa, premio Nobel de Literatura en 1939. En el año 1905, el poeta checo Vladimir Holan. Unos cuantos años después, también nació un 16 de septiembre en 1963, el escritor español Rafael Rey. 17 de septiembre nació en el año 1850 Abilio Manuel Guerra Junqueiro, poeta portugués. En 1935, tal fecha como hoy, nació el escritor estadounidense Ken Kesey. Y en el año 1963, el poeta israelí Rami Zahari. Falleció un 17 de septiembre en 1791 el poeta español Tomás de Iriarte. En el año 1965 el dramaturgo español Alejandro Casona. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al escritor finlandés, premio Nobel de Literatura del año 1939, Frans Emil Silampa. Estudió en la Universidad de Helsinki y fue el más destacado novelista finlandés de la primera mitad del siglo XX. Sus obras son, en su mayoría, descripciones impresionistas de la vida tranquila de gente corriente, la cual, según el autor, constituye una parte esencial de la naturaleza, por el modo en que sus instintos revelan la finalidad oculta de la existencia. Entre sus novelas destacan La vida y el sol, de 1916, su obra maestra Santa Miseria, de 1919, sobre la guerra civil finlandesa de 1918, Silja, del año 1931, y El destino del hombre, del año 1934. También escribió narraciones cortas y ensayos. De Frans Emil Silampa, vamos a escuchar un fragmento de La vida y el sol en la voz de Jason Maldonado. Instintivamente, abre la ventana y siente en lo más profundo de su ser que Elías la ha divisado. Impulsada por una especie de extraña voluptuosidad, abandona la ventana en una forma tal que Elías debe darse cuenta de su intención. La situación es densa y concentrada. Olga se desliza fuera de la casa, por la escalera de la cocina, como si temiese atraer la atención. Al pie de la colina, se vuelve. Elías está en medio del campo y mira hacia aquel lado. Se agazapa y se esconde en la espesura de los alisos, viendo por doquier, próximos a ella, los laberintos oscuros limitados por las ramas y los troncos, que viven cada cual su propia vida imperturbable. Durante un breve instante, la sensación de la curiosa existencia de aquellos laberintos llena el espíritu de Olga. La densidad concentrada de la situación se relaja. Allá, fuera del bosque de alisos, Elías y Brunius se aproximan a su escondrijo, pues es seguro que Brunius llegará esta noche. Elías está muy cerca, y Olga adivina desde allí lo que ocurre en el corazón del joven, lo que está segura de poder conocer pronto. Olga lo comprueba secretamente, y aquella comprobación es, en cierta forma, también ridícula. Desea fervientemente que Elías la descubra. Este sube la cuesta de la colina. Olga quiebra una rama de aliso en una postura sumamente incómoda entre los troncos de los pequeños alisos, ocultando el rostro entre sus manos. Su espíritu se halla extraordinariamente lúcido y su ser interior ve toda la situación como si observara desde fuera, de tal manera que está casi divertida por todo lo que ocurre en aquel instante. Percibe dos universos, uno de ellos se halla entre su rostro y la tierra y nada encuentra sitio en él del segundo mundo, al cual pertenecen sus espaldas y el resto de su cuerpo, el bosque de alisos, el aire hasta los límites del horizonte, del cual sigue los acontecimientos al abrigo de su propio microcosmos. Oye y ve interiormente a Elías acercarse a ella como a un descubrimiento inesperado, y nota un gran alivio al darse cuenta de que el joven penetra en el universo que se halla entre los ojos cerrados y la superficie de la tierra. Y esto fue un fragmento de La vida y el sol, de Frans Emil Silampa, acompañado musicalmente por Misterio del tiempo, de Miloslav Cabellac. No está fácil. No, sobre todo con las diéresis y las apostillas. Miloslav Cabellac, quien nació en Praga el 1 de agosto de 1908 y falleció el 17 de septiembre de 1979 en la misma ciudad, compositor y director de orquesta checo, apreciado especialmente como sinfonista. Su obra en este género puede compararse en importancia para la música checa con la de Dvořák o la de Vůslav Martinů. Así es. Y dicho esto, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Para ti que vendes todo por internet, existe el envío con cobro en destino de Zoom, el servicio que te permite enviar productos a tus clientes, dándoles la facilidad de pago en el destino, ya sea pagando el flete, solo la mercancía o ambos, en cualquiera de nuestros puntos Zoom. Si quieres conocer los beneficios que tiene cobro en destino para ti, ingresa en zoomenvios.com. ¿Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar? Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. No tan solo tenemos obras de Cruffies, Virgilio Trompis y Osvaldo Vigas. Ahora se une a nuestro catálogo de artistas el destacado pintor venezolano que ha roto esquemas en Alemania, Carlos Manrique, con obras en constante exposición. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Estamos escuchando al fondo, yo voy a tratar de pronunciarlo como se escribe, no sé si se dice así, Ndom Emba. Nuestro invitado nos dirá si se pronuncia así. Música folclore fan en Guinea Ecuatorial. ¿Y esto cuenta de qué? Pues desde ya estaremos conversando con un invitado muy especial, alguien que conoció un pedacito de ese país centroafricano, Guinea Ecuatorial. En Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a Luis Melgar, un diplomático español en Guinea Ecuatorial, y el libro lleva por título, además el libro, el título es buenísimo, el libro también, Los Blancos Estáis Locos. Bienvenido, Luis. Gracias, es un placer. El placer es mío, porque además, como te decía fuera del aire, yo gocé un montón, o como decimos aquí en Caracas, gocé un pullero, leyendo tus peripecias en Guinea Ecuatorial. ¿Cómo nace la historia de escribir este libro, Luis? Y bienvenido, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Y de verdad que es un gusto que me digas que has disfrutado con el libro, porque esa fue mi intención, transmitir una historia divertida. O sea, que la gente lo leyera al menos con una sonrisa. No solamente divertido, sino que además esto es un tremendo anecdotario que además debe dar cuenta buenísimo a tu jefe. O sea, sí. No pueden decir, no, Luis trabajó, y vaya que trabajó, porque hay un montón de anécdotas aquí que yo debo decirte de antemano, es imposible abarcarlo todo en una hora de programa, pero que, caramba, dice mucho de tu labor como diplomático y habla bien en un país tan complejo. No voy a decir extraño, porque yo pienso que todos los países, y tú debes saber eso más que yo, por supuesto, todos los países tienen sus niveles de extrañeza, ¿no? Todos lo tienen, ¿no? Entonces, yo tengo un montón de cosas, inquietudes y preguntas a qué hacerte, pero como es normal, me las salto porque a medida que voy conversando contigo se me ocurren cosas, ¿no? Bueno, tú dispara, que para eso estoy. Exactamente. ¿Cómo terminaste en Guinea Ecuatorial? ¿Qué te dijo tu familia al tomar esa decisión? ¿Qué te dijo Pablo? ¿Qué te dijo Coco? Bueno, preguntas por mi marido y por mi madre, que lógicamente me apoyaron los dos. La idea surgió cuando yo supe que, primero, que me tocaba ya salir de Madrid. Yo llevaba unos años ya en el ministerio en Madrid, y como digo en el libro, los diplomáticos caducamos como el yogur, y entonces llega un momento que ya me tenía que ir, porque el diplomático se tiene que marchar. Entonces, mirando la lista de destinos posibles, me llamó la atención esa excolonia española bastante desconocida, un pequeño país del centro de África llamado Guinea Ecuatorial. Que es uno de los más pequeños, ¿no? Es uno de los más pequeños. Por lo que viene el mapamundi, oye, es pequeñito. Muy pequeño, no sé, será como Chacao, estoy exagerando. No, pero sí, tal vez como el tamaño del estado Carabobo, Totalmente, es pequeñito. Sí, es muy pequeño. Y yo lo vi allí y me llamó la atención. Yo sí conocía a Guinea Ecuatorial, lógicamente por mi profesión, y me pareció que era un destino, por un lado, razonable, porque los destinos en el ministerio se adjudican por antigüedad en el servicio. Y bueno, yo no soy muy antiguo todavía, con lo cual tampoco podía aspirar a irme de embajador a Washington. Pero entre los sitios disponibles para una persona de mi categoría, vi Guinea y me pareció que era un reto. O sea, que era un sitio donde la Embajada de España es fuerte, porque al final tenemos muchas relaciones, muchos lazos. Fue colonia, por supuesto, española. Ha sido una de las últimas colonias en independizarse. Hay muchos españoles que viven en Guinea, hay muchos guineanos que viven en España. Bueno, muchas relaciones. Me pareció que era un sitio interesante donde empezar mis andaduras como diplomático. Y bueno, pues lo pedí. El primero lo hablé con Pablo, claro, con mi marido, y le pareció una buena idea, porque además, pues para él había perspectivas de trabajar allí. Eso siempre es un reto para la familia del diplomático. Claro. Cuando tú tienes que andar cambiando de país, pues hay que buscar que el resto de miembros de tu familia también. Y esa era una de las preguntas que yo quería hacerle a Pablo, a quien le envío saludo, de hecho, al momento de la grabación del programa, 11 de septiembre, es un día antes del cumpleaños de Pablo, porque sale ahí en el libro. No voy a decir, bueno, hombre, ¿cómo este señor sabe que cumple? Bueno, que en el libro lo dice. Pero ¿cómo en ese momento se logra cuadrar un viaje, un cambio de destino tan abrupto, en el sentido de, si bien es cierto que tú eres diplomático, yo supongo que entonces Pablo tiene otra profesión, claro, o ejerce otro oficio? ¿Qué hizo cuando llegó a Guinea? Bueno, pues buscar otro trabajo, claro. Bueno, es evidentemente. Lo primero. La verdad es que fue bastante rápido. O sea, una cosa buena de Guinea es que, como es un país que bueno, que económicamente es emergente, digamos, o sea, descubrieron petróleo, ahora las cosas se mueven deprisa y hay una cierta demanda de personas preparadas. Entonces, Pablo tiene un buen currículum. En cuanto llegó allí, pues yo creo que estábamos todavía abriendo la maleta y ya le hicieron la primera oferta de trabajo. Oye, qué maravilla. Así que tuvimos mucha suerte en ese sentido. Claro, cuando uno cambia de país, en el caso de ustedes o en el caso tuyo particular como diplomático, caramba, que tu pareja llegue contigo y ya tenga prácticamente un trabajo a mano, una oferta laboral, claro, es estupendo, ¿no? Súper importante. Ahora, en cuanto al idioma, entiendo que Guinea Ecuatorial fue colonia española por un tiempo, pero creo que también hay otras lenguas oficiales, el francés, el portugués. Sí, pero la lengua que se habla es el español. Totalmente. O sea, ellos todos hablan español, los medios de comunicación son en español, la lengua del gobierno, en los colegios, la enseñanza, todo es en español. Luego ellos tienen las lenguas tribales, digamos. Tribales, hay varias etnias en Guinea y cada etnia tiene su idioma. Lo que ocurre es que miembros de distintas etnias no entienden el idioma de la otra. El único idioma común es el español. Es el español. Y luego ahora se ha puesto como idiomas también oficiales el francés y el portugués. Y el portugués. Pero digamos que es más un desideratum que una realidad. O sea, no es cierto. No, la gente cierto. No lo habla. La mayoría es español. Es español. Y ese español... A ver, tú estás hablando español, yo estoy hablando español, ajá, tú un español de España, yo un español venezolano, vamos a decirlo así, y el español guineano, ¿a qué te suena? Pues mira, el acento es diferente al tuyo y al mío. O sea, el acento guineano es un acento más africano, que podemos reconocer, pues en otros países de África cuando hablan otros idiomas. Y las palabras son más parecidas a las de España que a las de Venezuela. ¿Ah, sí? Sí. Aquí en ¿Algún Venezuela, ejemplo? No sé, pues, por ejemplo, ya vosotros no os he oído decir tanto la palabra cachondeo, que es una palabra como muy española, a lo mejor sí. No. O palabras de aquí de Venezuela, no sé, vosotros decís pena y queréis decir lo que yo diría vergüenza. Okay, bueno, pues en Guinea se dice como en España. Vergüenza. Vergüenza. Vergüenza. Okay. ¿Y la Z la pronuncian tal cual como la pronuncian ustedes? Porque nosotros, la Z nuestra es como la S. Bueno, es una mezcla. Es una mezcla, ¿no? Sí, sí, sí. Es una mezcla. Es un acento diferente. Las palabras, ya te digo, son parecidas a las de España. Pero el acento es que es diferente, más duro que, claro, que el nuestro. Claro, cuando uno empieza a investigar y voy leyendo tu libro, mira cómo se nos pasa el tiempo, ¿no? Rapidísimo. Bueno. Cuando uno empieza a investigar, uno dice, bueno, ¿y qué hablan? Ah, no, pero es que hablan español. Entonces, estupendo, bueno. Eso fue lo primero de las anécdotas que me pasaron cuando yo empecé a contarle a mis amigos y tal, que me iba a ir a Guinea. Me decían, ay, pero ¿y hablas el idioma? Y yo decía, pues hombre, sí, se habla español. O sea, que y más... estaba viendo que en Guinea Ecuatorial hace frontera, creo que es con Togo. Creo que Camerún. Sí, y las fronteras principales son con Camerún y con Ghana. Y con Ghana. Y estos países sí tienen ese idioma autóctono, ¿no? Bueno, es parecido. O sea, en Camerún se habla francés, en Ghana se habla inglés y luego las lenguas tribales, digamos. Exactamente. ¿En qué momento comienza la vida del diplomático y en qué momento comienza la vida del escritor? Eso es difícil de contestar. Yo creo que son dos profesiones que se entienden bien, ¿no? Porque como diplomático vives muchas experiencias, al final porque visitas muchos países y culturas diferentes, y esto alimenta la parte de escritor. Entonces tú estás viviendo una experiencia como diplomático, porque bueno, estás trabajando en algo, pero al mismo tiempo estás pensando cómo lo vas a contar. Exactamente. ¿Y en qué momento decidiste contar tu historia y cuánto tiempo te llevó a armar el libro? Yo empecé desde que llegué, porque aquello me pareció tan fascinante, claro, que yo desde llevaba una semana allí cuando escribí mi primer email a mis amigos y familiares, y yo lo llamaba Las Perlas de África, que eran pues las anécdotas que me iban pasando allá en Guinea. Y luego, un año después de estar mandando estas perlas a mis conocidos, acabaron en manos de un editor de Planeta que me propuso hacer el libro. Y entonces así se convirtió en libro, lo que en un principio era una correspondencia. Exactamente, pero es que yo creo que tú tienes ya la vena escritural allí por dos cosas, ¿no? Entre otras, amén del libro. Hablas de un manuscrito que está guardadísimo por allí, no sé si es novela, ¿qué es? Bueno, yo he escrito mucho, yo he publicado muchas cosas y de ficción tengo varios proyectos entre manos. Y hay un proyecto que me acompañó desde pequeño, porque yo digamos que empecé a escribir libros más en serio, más tipo novela, como con 12 años o así. Y entonces yo, durante todo mi periodo de aprendizaje, estuve trabajando en una misma novela muchísimo tiempo. Que luego, cuando terminé, llegué a la conclusión de que estaba bien como aprendizaje, pero que bueno, que la iba a dejar guardada y me iba a dedicar a cosas nuevas. O sea, que si tienes esa vena escritural desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo. Yo le pedí a los Reyes Magos mi primera máquina de escribir cuando tenía 3 años. ¡Qué maravilla! Una Olivetti color rojo. ¿Y la recuerdas? ¿Sí? Perfectamente. Y siempre he escrito. Oye, qué bueno. Y aparte de eso, el otro punto importante, cosa que envidio desde el buen sentido, por supuesto, el taller literario que hiciste con... no recuerdo el nombre. ¿Cómo es el taller que hiciste? Bueno, en España yo he ido a varios. Pero el que mencionas en el libro. El último fue el de Clara Obligado. Exactamente. Que es latinoamericana. Ella es una escritora argentina muy, muy buena, la verdad. Y estuve casi 3 o 4 años yendo al taller de literatura con ella. Y así me surgió la idea de, cuando llegué a Guinea, seguir un poco lo que había aprendido. Y entonces impartí yo un taller de literatura para chavales guineanos. Qué maravilloso fue eso. Toda una experiencia. Luis, vamos a hacer nuestro segundo corte publicitario, no sin antes comentarle a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Los Blancos Estáis Locos, de Luis Melgar, por cortesía de nuestro amigo Planeta Venezuela. ¿Qué debe hacer? Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Solo aquí, en Librería Sónica, literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Carlos Manrique, destacado pintor venezolano radicado en Alemania, confía en nuestra trayectoria profesional. Por eso su obra está en permanente exposición aquí, en Ávila Gallery. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery. Tu centro de arte moderno. ¿Tú sabes que para terminar de cortar la tela de ese vestido que estás confeccionando, siempre vas a tener una mano amiga? Y para entregarlo, tienes a Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas, y para seguir expandiéndote, cuentas con Zoom Envíos. Entra ya en zoomenvios.com o síguenos en Twitter por @zoomenvios. Zoom, más de 40 años cerca de ti. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. tanto correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Qué estamos escuchando, Elizabeth? Pues estamos escuchando música de nuestras madres. Así es, ídolo de muchos en español, Julio Iglesias. Y no porque esa canción particular, Me Olvidé de Vivir, forma parte de la música incidental de Los Blancos Estáis Locos, ¿no? Sino porque en alguna parte del libro se menciona a este reconocido cantante a propósito de una discrepancia entre una banda de hip hop local allá en Guinea Ecuatorial y sus organizadores. Uno de los episodios, los capítulos que tanto disfruté, Luis, de tu libro Los Blancos Estáis Locos. En vaya follón te metiste, como dicen ustedes, ¿no? Sí, fue un follón tremendo. Y para resumirlo muy rápido... Ajá, por favor. Estos eran unos chavales aficionados, pues que iban al colegio todavía, eran chavalitos, que eran aficionados al hip hop y no entendían cómo no cobraban ellos lo mismo que Julio Iglesias. Que es lo que en teoría ellos reclamaban. Ellos reclamaban cobrar igual que Julio Iglesias. Eso, exactamente. Bueno, pero si ellos les pagaron un millón, a Julio Iglesias le pagaron un millón de euros, pues hombre, nosotros también merecemos lo mismo. Quiero decir que la Embajada de España no le pagó a Julio Iglesias, ¿eh? No manejamos cifras parecidas a esa en ningún caso. Fue el gobierno de Guinea Ecuatorial el que invitó a Julio Iglesias a dar un concierto y al parecer le pagaron esa cantidad. Claro, es así. Y entre las tantas historias que hay en tu libro, una de las tantas que me llamó la atención, son muchas, Luis, y te ofrezco disculpas porque son cosas que se van a quedar por fuera, pero bien por otra parte, porque así nuestros amigos oyentes, caramba, salen disparados a buscar su libro, ¿no? Y si lo contamos todo... Exacto, pierde la gracia. Pero una de las historias que me gustó mucho, o los comentarios que haces allí, por ejemplo, es que en Guinea Ecuatorial hay dos emisoras. Sí. Una emisora es del Estado y otra emisora es privada, pero pertenece al hijo del presidente. Exacto, todo queda en familia. Todo queda en familia. Son dos, eso, Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, que además la programación principal es la lectura del Boletín Oficial del Estado y ellos se dedican a leer los anuncios gubernamentales, juicios, en fin, pues como el boletín del Estado. ¿Y la otra emisora? Y la otra se llama Asonga Radio y Televisión. Okay. Todavía oigo la sintonía en mi cabeza. Que es propiedad del vicepresidente, que es el hijo del presidente. ¿Y qué tipo de música o programación tiene? Bueno, es bastante moderna, te diré. O sea, luego... ¿Sí? Con todo, es una emisora que se puede escuchar. Tienen programas. Bueno, mi favorito era El Minuto de Dios. El Minuto de Dios era un espacio que además coincidía con la hora mía de ir al gimnasio, entonces lo solía escuchar mientras iba hasta allí. Y siempre tenían algún invitado de alguna religión que hablaba de su religión, pero la banda sonora nunca coincidía con la religión en sí de la que estaban hablando. Entonces, de repente, estaba un imán hablando del Islam y por detrás había villancicos de la Virgen María en el río. Imagínate. Otro lado estaba, a lo mejor, pues un budista hablando, y budista que ya, imaginaos, en Guinea Ecuatorial, que es un país de 1 millón de habitantes, los budistas que podía haber. Yo creo que si había uno ya era milagroso. Era mucho. Pero mientras el pobre monje hablaba, pues a lo mejor por detrás estabas oyendo los cánticos coránicos. Bueno, era bastante disparatado. Un pastiche total. Totalmente. Y luego los radioyentes podían llamar y hacer preguntas. Entonces, las preguntas eran a cuál más divertida. Preguntando casi como si fuera un programa de profecías en vez de religión. Está bueno. Y a mí me encantaba. Yo lo escuchaba siempre y me animaba el día. Qué bueno eso. Hay otros dos personajes que yo no quiero dejar por fuera, que son fundamentales en la historia. Fundamentales. Uno es Churchill. Por supuesto. Que es tu perro. Es mi perro, el Jack Russell. ¿Está acá contigo? Está acá, ya se ha hecho venezolano. Oye, lo hubieses traído, ¿vale? Tienes razón, todavía no lo he llevado a la radio. Churchill es un fenómeno porque dentro de las cosas que pasan allí, al menos dos de las que recuerdo, uno es en la playa de los zombies, en donde Churchill estaba pero desgañitándose de ladrar y ladrar y ladrar, y estos señores no le paraban, y bueno, se volvió loco este perro, y resulta que estaba avisando que le estaban robando el carro. Es que Churchill es un perro guardián, sí, aunque es pequeño, porque es pequeñito, pero tiene mucho instinto, yo creo que podría ser detective. Y yo pensando, este perro qué pesado, que no deja de ladrar, que pare ya, yo diciendo, lo voy a castigar ahora cuando volvamos a casa. Y cuando llegamos, pues no, es que nos habían roto el cristal del carro. Y la otra anécdota, entre otras que hay, que es buenísima, esta es la que más me gusta, es cuando estaban en el consulado y él ladraba y le ladraba a los guachimanes. Exacto. A los guachis, como le dices tú en el libro. Y entonces, bueno, ¿y qué le pasa a este perro que le ladra y le ladra y le ladra a los guachimanes, a los vigilantes? Es que resulta que los guachis eran unos vivos y se turnaban entre ellos y se cambiaban las guardias. Por ejemplo, si tú no querías ir, entonces me decía a mí, y yo te suplantaba. Y Churchill astutamente se daba cuenta del movimiento y les ladraba hasta que estos señores reaccionaron y se dieron cuenta, ya entendemos por qué Churchill está ladrando. Claro. Es porque todo un héroe. Entonces, lógicamente, para trabajar en seguridad en una embajada, pues hay que pasar unos controles. O sea, no coges al primero que pasa por la calle. O sea, exacto, tienes que hacer unos controles que nos exigen a nosotros desde España. Y nosotros teníamos unos vigilantes contratados, unos guachis. Pero los guachis, cuando les apetecía ir o estaban cansados o lo que fuera, pues mandaban a su primo, a una tía, a quien fuera, a un amigo que pasaba. O son de orden. Y nosotros, la verdad, muchas veces no nos dábamos cuenta, porque había bastantes vigilantes y al final pues no te das cuenta. Pero el que se dio cuenta fue Churchill, de que cada día había un vigilante nuevo, o sea, que aquí esto era un cachondeo. Algo pasa. ¿Cuántos años tiene Churchill? Pues yo creo que va a cumplir 4 y medio, sí. Sí, sí. Todavía le queda una larga carrera diplomática. Sí, le queda larga carrera. Claro. Antes de tu rol en Guinea Ecuatorial, ahora estás acá en Venezuela. Ajá. Pero previo a Guinea, ¿antes de eso estuvimos en España. Hice un destino corto en el Cairo, al poco de ingresar en la carrera, antes de la primavera árabe y todo, pero después estuve en Madrid unos cuantos años hasta que ya nos mandaron a Guinea. Ok. ¿Y qué país te gustaría después de Venezuela? Pues tengo dudas, ¿eh? Porque por un lado, mi vertiente que quiere descubrir el mundo dice, bueno, ya toca Asia, ¿no? He estado en África, América, pues ahora habrá que irse a Asia. A Europa no me apetece volver de momento. Okay. Pero luego en América Latina se está tan bien que no veo ningún motivo real para irme de aquí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla escuchar eso de un europeo! ¡Qué maravilla! Antes de darte la lectura, Luis, que me gustaría que nos complacieras con ella, hay otro personaje importantísimo que no podemos dejar por fuera, que es Yolanda. Por supuesto, la protagonista. La protagonista, Yolanda. Cuéntanos de Yolanda, porque además, claro, yo sé cómo fue todo el encuentro, porque yo leí el libro y todo eso, pero para el disfrute de todos nuestros amigos oyentes, ¿cómo fue que llegaste o Yolanda llegó a ustedes? Yolanda fue nuestra empleada doméstica durante los 3 años que estuvimos allí. Y ella ya había trabajado con mis predecesores, o sea, con los que ocuparon mi puesto antes que yo. Y fueron ellos los que me la recomendaron. Me dijeron, oye, mira, quédate con Yolanda porque la verdad es que es una chica muy, muy, muy buena y de confianza y tal. Y todo empieza cuando ellos, mis predecesores, le dicen a Yolanda, pues mira, van a venir a trabajar ahora en nuestro lugar dos chicos que son dos hombres, pero son matrimonio. Y entonces Yolanda no entendió nada. Ajá, y explica, ¿de dónde nace el título? Y ella dijo, ¿pero cómo van a estar casados si son dos hombres? ¿Serán hermanitos? Y entonces le dicen, no, es que en España se pueden casar dos hombres, dos mujeres. Y entonces ella dijo, pero es imposible, eso no puede ser. Y dice que sí, que en España sí se puede. Y ella dijo, los blancos estáis locos. Listo. Y allí bautizó el libro. Exactamente. Por supuesto, a partir de ese momento ya lo vio como normal. El concepto africano de familia es muy amplio. Y entonces una vez que ellos aceptan que tú eres familia, ya les da igual. Y luego tienen esa visión de que los blancos efectivamente estamos locos. Entonces cualquier cosa que hagamos, digamos que la dan por hecha. Cualquier locura. Bien les vale. No les sorprende. Oye, esas son una de las anécdotas fabulosas de Yolanda, como por ejemplo cuando creo que era el hijo de ellos, Dieguito. Dieguito estaba jugando con Churchill y Churchill le ladraba y era porque Dieguito se estaba comiendo la comida de Churchill. No sé si es Pablo o Luis que le dice a Yolanda, mujer, pero cuidado que se come la comida de Churchill. ¿Y cuál es el problema? Que los negros comemos de todo. Eso me contestó. Una cosa que me gustó de Guinea es llamar a las cosas por su nombre, ¿no? En España y yo en Venezuela hay como somos reacios a decir que una persona es negra o que una persona es blanca. En Guinea lo hablan con una naturalidad total. O sea, y yo estoy de acuerdo. ¿Por qué va a ser? Como aquí en Venezuela. ¿Por qué vamos a utilizar otra palabra si es que hay algo malo en ser blanco o en ser negro? Es perfectamente normal. O sea, es como si yo tuviera que buscar otra forma de decir que tú eres rubio y yo soy moreno. Exactamente. Y esa expresión que tanto utiliza Yolanda, ¿se pronuncia así? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Así dice ella. Sí, sí, sí. Cada vez que va a enarbolar una oración, ¿qué? Dice tal cosa. O con la E más larga, será como ¿qué? ¿Qué? Sí. Oye, Luis, complácenos, por favor, con la lectura de este párrafo que tienes allí marcado para el disfrute de toda nuestra audiencia. Allá voy. Por favor. El concepto de vivienda social puede resultar algo sorprendente, pero ayuda a entender la idiosincrasia del país. Se trata de cientos, quizá miles de bloques de viviendas de muy reciente construcción que se extienden por todo el territorio. El presidente Obiang se las encargó a un par de empresas chinas, por lo que hay viviendas de dos o tres estilos sutilmente diferentes en cuanto al color y los materiales empleados. Pero dentro de cada estilo son todas iguales. La idea era dar un hogar a todos los ecuatoguineanos, pero para empezar, no se tuvo en cuenta que la mayor parte de los habitantes del país son de origen rural y por lo tanto desconfían del concepto de propiedad horizontal. Además, nunca se llegó a crear un sistema de adjudicación de las viviendas de protección oficial, que acabaron resultando demasiado caras para el bolsillo del ciudadano medio. Conclusión, la inmensa mayoría de las viviendas sociales estaban totalmente finalizadas, con cortinas en las ventanas y todo, pero vacías. Pero vacías. Cualquier parecido con nuestra realidad es mera coincidencia. Yo quería preguntarte, bueno, para mí fue inevitable pensar en Misión Vivienda, y si bien es cierto que Librería Sónica no es un programa político, porque no lo es, sino de literatura, y eso lo conversamos, te quería preguntar, ¿cuántas similitudes has hallado en el tiempo que tienes acá en Venezuela en comparación con Guinea Ecuatorial? Pues te voy a contestar de forma más amplia diciendo que muchas... De forma diplomática. No, te voy a contestar de forma literaria. A ver. Porque al final, a mí lo que me interesa es la cultura y las costumbres y la forma de vivir. Y a mí lo que me pasó al llegar a Guinea, como español, es que por un lado me sentí en casa, porque muchas de las costumbres guineanas son compartidas con España y con Venezuela. O sea, realmente Guinea Ecuatorial, país muy desconocido para la mayoría de nosotros, es un país que pertenece a nuestra comunidad iberoamericana y que realmente hablan el mismo idioma, por supuesto, como hablábamos antes, pero también tienen la misma religión, tienen las mismas costumbres, toman las uvas como hacemos en España en Año Nuevo, hasta las siguen en la Puerta del Sol de Madrid, fíjate, con eso te lo digo todo. Y, ajá, perdón, bueno, adelante. No, entonces iba a decir, claro que veo similitudes entre Venezuela y Guinea porque en ambos países me siento en casa, porque como español me siento en casa en ambos sitios. Qué bueno, y fíjate que tocaste un tema, o hiciste un comentario que me llevó directo una anécdota buenísima de Yolanda, que ojalá Yolanda nos esté escuchando, porque puede escucharnos a través de internet. Por supuesto. O a través del blog, para que le haga llegar el link y así lo escuche, que era 24 de diciembre, o era, no, perdón, era 31 de diciembre, y le preguntaste que si se había tomado o se había comido las uvas. Y él le decía, sí, hombre, si me las tomé el 24. Claro. Ya. Se adelantó una semana. Claro, esto, ya es la otra, sus deseos ya estaban pedidos. La otra cara de Guinea era que cuando uno ya pensaba que estaba en un sitio familiar, parecido a España, costumbres parecidas, entonces de repente todo era diferente. Exactamente. Y esto era lo que te desubicaba. Entonces, sí, la costumbre era tomar las uvas, como hacemos nosotros en España, el 31 de diciembre. Pero lo mismo se las tomaban en Navidad. Igualito, así es. Tal cual. Vamos a hacer nuestro tercer corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando un maravilloso ejemplar de Los Blancos Estáis Locos, de Luis Melgar. Y Linsabel de Moera va a decir cómo se los gana. Pues sí, usted debe llevar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y todavía, usted no lo va a creer, el mensaje es de un bolívar fuerte más básico masiva. Oye, eso es un chiste, ¿vale? Un bolívar fuerte, eso no es nada, solo aquí. ¡El bolívar fuerte! Más básico masiva. Aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. En Ávila Gallery nuestra exposición de obras es permanente, pero todos los viernes a partir de las 10 de la mañana tú eres nuestro artista y por ello te agasajamos. Ven a compartir con nosotros y disfruta de las obras de Carlos Manrique, artista venezolano que ha roto esquemas en Alemania. Recuerda, lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Ya sabes que para atender a todos tus clientes siempre tendrás una mano amiga que conteste el teléfono. Y para que tu negocio se mantenga operativo, cuentas con Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas. Entra ya a zoomenvios.com o síguenos en Twitter por @zoomenvios. Zoom, más de 40 años cerca de ti. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. regresamos a Librería Sónica. Literatura Panda. Y como estamos conversando sobre África, particularmente de Guinea Ecuatorial, pues a Jason le dio por colocar este tema que sigue en el fondo todavía, y es el soundtrack de una película estupenda, Memorias de África, protagonizada por Meryl Streep, una de mis películas favoritas. Gracias, Jason. De nada. Y es que este libro que estamos comentando hoy, Los Blancos Estáis Locos, es básicamente eso, las memorias de un diplomático en Guinea Ecuatorial. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Bien, y hoy le corresponde el turno a Luis Melgar responder rápidamente con lo primero que se le venga a la cabeza con estas 10 preguntas. Ay, Dios mío. A ver qué tonterías digo. No importa. Una persona importante. Pablo. Ah, muy bien. Un aroma. El sándalo. Una palabra desagradable. Miedo. Un libro. No, ajá. Esa siempre es dificilísima. Un libro. Difícil, lo sé. Un libro. ¿Cuál de todos? ¿Cuál se te ocurre? A Sangre Fría. Ah, de Capote. Muy bien. Una comida, tu comida favorita. O al menos la comida que más te haya gustado aquí en Venezuela. Pues las arepas. Las arepas. ¿Y la comida favorita cuál sería? Mi comida favorita del todo. Uh-huh. La comida favorita, el pollo a la plancha, puedo decir. Claro, pues por sí, supuesto. Claro, vale. Con vegetales. Exacto. Muy bien. Un sonido. El mar, el sonido del mar. Ajá. ¿Cuál sería tu palabra favorita? Suerte. Muy bien. ¿Un lugar o una ciudad? Madrid. Madrid, muy bien. ¿Película favorita? Memorias de África. Ah, te la pusimos fácil. Ajá. Una canción entrañable. Unchained Melody. Ah, muy bien. Bueno, pero salió... No, está bien, está bien. Por favor, bien. Hombre, salió, saliste. Sacaste 19, porque el 20 era el libro y todos titubeamos en esa pregunta. 20 puntos. Oye, ¿sabes que en este último corte, porque además el tiempo se nos ha ido rapidísimo, hay un montón de curiosidades que extraigo de tu libro, como por ejemplo, el hecho de que el dinero en Guinea Ecuatorial lleva artículo indefinido, ¿no? Eso de te doy un 2.000 para que compres, ¿no? Eso Exacto. Me causó muchísima gracia. O sacar un 3.000 del telecajero. Por ejemplo, está el tema del servicio de internet, que no es tan bueno como quisieras. No. ¿Se parece mucho al de Venezuela? ¿Qué va? Aquí esto es alta velocidad. ¿En serio? En serio. Ay, qué barbaridad. CanTV es adorable comparado con los chinos que nos daban servicio allí en Guinea. Terrible. Otro tema importante, porque son muchos, el tema de la gastronomía. Porque entiendo que comiste boa. Comí boa, comí cocodrilo, comí rata de bosque. Comí de todo, porque al final un diplomático tiene que comer de todo. O sea, tú vas a un sitio, a una familia, a una casa, te ofrecen algo con toda su buena voluntad, pues tú lo tienes que comer. ¿Y qué tal el paladar? Por lo menos la boa. Bueno, pues todas estas cosas saben un poco a pollo, con lo cual mi comida favorita. Ok, entonces estás por ahí más o menos todo cubierto. Bien. El antílope me gustó un poco menos. No tanto por la carne en sí, que es un poco fuerte, sino por el guiso. Porque era un poco como con un hacha, lo rompen en pedazos, lo echan toda una olla y le echan picante. ¿Qué no comiste que viste ahí en Guinea Ecuatorial? Dijiste, no. Acá. Mono. Ahí sí pasaste de largo. Mono no. No porque me dé asco ni nada por el estilo, sino porque me parece canibalismo. Entonces ya... Si te da sentimiento. Es y hay un tema también con el canibalismo allí, ¿no? Hay ciertos toques en algunas historias con el tema del canibalismo. Es verdad, esto es una cosa antigua sobre todo, ¿eh? Pero las tribus tradicionales de Guinea, y en concreto los Fang, sí que hacían canibalismo ritual. No... Como en otras zonas, por ejemplo, en los pobladores primitivos de algunas zonas del Caribe, que sí que era un canibalismo más activo, ellos en el marco de sus costumbres de hechicería, una vez que una persona muy importante fallecía, podían comer partes de su cuerpo como parte del homenaje a esa persona. Porque además se creía que se podían desarrollar las habilidades del muerto a través de comerse la parte de su cuerpo concreta y asociada con eso. Con sus virtudes también. No, vamos a explayarnos sobre eso, pero vamos a decir que si tú muy inteligente, lo mismo te comían la cabeza. Uy, imagínate tú eso, es terrible. Pero una vez muerto, ¿eh? O sea, no te mataban para comerte. Y esto se hacía en la antigüedad, o sea, una costumbre antigua. Sí, y lo que pasa para honrar. Que los rumores eran que todavía en algunas sectas, porque evidentemente sigue habiendo sectas de hechicería, pues se seguía practicando, pero no se sabe. No, y es que hay un montón de historias tan ricas, porque es un descubrimiento de un mundo nuevo, en el caso de un lector como yo, que me acerco a tu obra y, bueno, yo sabía que existía algo que se llama Guinea Ecuatorial, pero no sabía cuán parecido eran a nosotros, son a nosotros, pero hay tantas y tantas historias y episodios que muchos de ellos a mí me resultaron hilarantes. Por ejemplo, el enamorado de Yolanda, que vino a tomarse un litro de lejía, por ejemplo. Bueno, es que la lejía cura todos los males. Y exactamente. Y entonces esa es la frase que dijo Yolanda, ¿no? Es que la lejía cura todos los males. Habíamos estado bastante tiempo explicándole que, bueno, como en África hay muchas enfermedades, pues que había que desinfectar la comida y tal con una gotita de lejía. Y entonces ella ya comprendió que la lejía curaba todos los males. Y luego cuando su novio, en un acto de rebeldía, se bebió la botella de lejía, dijo, ah, yo no me preocupo si la lejía cura todos los males. Se tomó una botella de lejía. Wow. Afortunadamente sobrevivió. Menos mal, menos mal. Haces referencia en varias ocasiones, seguramente te vas a reír, a tu daltonismo. Sí, es cierto. ¿Te afectó mucho, ¿sabes? En términos visuales, esos paisajes que podías ver, ¿notabas diferencias o no están así? Bueno, digamos que hay veces que yo leo descripciones de gente que ha tomado drogas psicotrópicas y yo digo, así es como veo yo normalmente. Qué bueno, entonces no tienes ninguna necesidad. En Technicolor, prácticamente. No, yo tengo además una variedad del daltonismo que llaman vulgarmente fiebre de los colores. Y eso significa que yo básicamente veo como me da la gana. Entonces empiezo a ver colores. Y en tus dos ojos, igual. Sí. En este momento, si yo te digo de qué color ves el logo allá en el pendón, ¿lo ves tal cual? ¿Cómo? No, yo creo que es azul. Ese sí que es fácil. Pero tu camisa lleva un tiempo intentando determinar de qué color es. Y no estoy seguro. ¡Wow! ¡Qué increíble eso! ¿No? De verdad que es impresionante. Y quería hacerte la pregunta, ¿no? Porque es bastante curioso eso, ¿no? El tema del daltonismo. Sí, es gracioso. Es bastante común en mi familia y bueno. Es hereditario. Es hereditario, sí. Ah, imagínate. Y da para reírse mucho, porque a veces cuando uno se compra la ropa mal y... Ah, exactamente. Bueno, esto es verde. Ah, vale. Color pistacho. O color pistacho. Dentro de esta selección, esta prolongada selección de tus, vamos a llamarlo, crónica de viajes, ¿hubo algunas crónicas o historias que quedaron por fuera? ¿Que tuviste que editar o sencillamente por espacio eliminar? ¿O está todo aquí? Bueno, yo lo explico al principio. O sea, yo he intentado que sea completo las crónicas interesantes. O sea, evidentemente hay una enorme parte de mi estancia en una embajada que consiste en que yo me meto 8 horas en un despacho a hacer informes y cosas así, que tampoco le voy a contar a nadie porque eso no interesa. Claro. Pero básicamente yo sí que he procurado contar la experiencia completa. Pero fusiono anécdotas a veces. También lo digo, yo fui a un sitio muy bonito que está allí en la isla de Bioko, que se llama Las Playas de Eureka. Fui como 30 veces, pues no lo voy a contar 30 veces distintas, pues lo he contado un par de veces y ya está, fusionando anécdotas de varias veces. Oye, ya para llegar al final, porque el tiempo se nos ha ido rapidísimo, Luis, dentro de tu anecdotario hay uno cuando el presidente Rajoy iba a Guinea Ecuatorial. Exacto. Y tuviste, como decimos nosotros los cargueños o los venezolanos, que parir hotel y transporte. Rajoy se enteró de todas las peripecias que tuviste que hacer para que no se alojara. No se enteró, pero su jefe de protocolo sí se enteró porque estuvo conmigo durante gran parte. Y te dijo, tú eres un héroe. Bueno, cuando ya se solucionó todo, nos fuimos cada uno a nuestra habitación diciendo, vamos a darnos un minuto para que se recupere el corazón de este sobresalto. Para que se hagan una idea los oyentes, Rajoy viajaba con una delegación enorme porque venía directo de Bruselas de otro tema y eran casi 50 personas. Y Malabo es una ciudad muy pequeña y en ese momento había una cumbre y estaba llenísima de gente. Yo tenía las reservas de las habitaciones y en el último momento me anularon la reserva. Con lo cual yo me vi al presidente que estaba volando ya por encima del Sáhara de camino y yo no tenía ni un dormitorio para ellos. Y yo decía, bueno, a Rajoy le meto en mi casa. ¿Pero qué hago con el resto? ¿Qué hago con los demás? Yo no tengo sitio para 50 ahora, secretarios de Estado, asesores. Imagínate tú esta escena, porque la pensé, que no hay otra alternativa, sino que el presidente Rajoy pernocte en tu casa. Pues con mucho gusto. Y en lo que entre empieza Churchill a ladrar, como un loco. Eso sería terrible, ¿no? Bueno, para esas ocasiones tenemos una pastillita tranquilizante. Churchill se toma con mucho gusto. Oye, Luis, ¿tienes algún proyecto literario en camino? ¿Cuál sería tu próxima publicación o aún no estás en eso? Pues mira, sí, acabo de terminar una novela de ficción inspirada también en Guinea. Porque pero no tiene nada que ver con esto porque es una novela negra y el protagonista es de origen guineano. Y la acabo de terminar y, bueno, se la he mandado a Planeta a ver qué les parece, a ver si la quieren publicar o no. Okay. Y por otro lado, he firmado también con ellos para escribir otro libro parecido al de Los Blancos Estáis Locos, pero con la experiencia que vamos a tener ahora, Pablo y yo, con la paternidad, porque vamos a ser padres, si Dios quiere, a través de un proceso de maternidad subrogada en Florida. Entonces, oye, qué bueno, escribiré un libro sobre eso. ¿Y esa, oye, y esa paternidad va a ser para antes que termine este año? Sí, sí. El bebé, si Dios quiere, nacerá en marzo y yo le he prometido a mi editora que 15 días después del nacimiento le estaba entregando el manuscrito. ¡Qué maravilla! Bueno, esta es tu casa cuando existe ese libro. Pues bueno, será que un placer. Es muy, muy interesante y seguro que va a estar adornado con también tu experiencia de vida en nuestro país. Por supuesto, pero luego sobre eso ya escribiré. Eso te iba a preguntar. Bueno, cuando me vaya, vamos a esperar. Cuando me vaya de Venezuela, escribiré. Iba a preguntarte precisamente, dentro de tu espacio de desempeño profesional dentro de la diplomacia, también has encontrado este espacio literario, sí, de la crónica de viaje vinculada pues a tu oficio de diplomático. Pensaba seguir preguntarte si querías seguir escribiendo sobre eso, porque por es una alianza muy sabrosa. Además, para leer. Es que Venezuela es un lugar fascinante que inspira para escribir no un libro, sino varios. O sea, oye, ¿qué lugar o qué estados o en particular te falta conocer de Venezuela? Bueno, que te gustaría conocer. Falta muchísimo, yo quiero conocerlo todo. He viajado, o sea, sí, uh-huh, he estado, por supuesto, Caracas lo he recorrido, he ido aquí a la costa hacia La Guaira y las playas de alrededor, he estado en Margarita, he estado en Morrocoy. Ahora, si Dios quiere, estoy organizando un viaje por fin a Los Roques, que todo el mundo me ha dicho que lo tengo que conocer. Por supuesto. Y me apetece muchísimo ir a Canaima. Pero quiero salir también un poco del tópico turístico e ir a sitios más desconocidos. En España, quiero decir. O sea, pues Los Llanos o no sé. Okay, ir a conocer más ampliamente este país. ¿Tus redes sociales, Luis, para aquellos que quieran contactarte? Yo tengo una cuenta de Instagram, uh-huh, que se llama The Diplomat Dog. Okay. Porque es la cuenta de Churchill, en realidad. Van a ver a Churchill. Advierto, también a su amo, pero sobre todo a Churchill. Advierto que no soy un gran community manager, o sea que no. No esperes que responda tan rápido. Bueno, Luis, encantado de conocerte. Un placer tenerte aquí. Ojalá podamos repetir esta experiencia con un próximo, seguro próximo que sí, trabajo. Y bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas. El placer ha sido mío. Y nada, muchas gracias a Librería Sónica por invitarme hoy aquí. Y gracias a todos por el interés en estas crónicas africanas que bueno, espero que resulten divertidas. Por supuesto que sí. Bueno, Linsabel, nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. La eternidad es una de las raras virtudes de la literatura. Adolfo Bioy Casares. En la dirección general está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En los controles, en la consola, el maestro Jan Bururú Martínez. Y quienes compartimos con ustedes, Jason Verde Maldonado. Y Linsabel La Rana Noguera. ¿Con qué nos despedimos, Noguera? Con Lady Gaga. Con Lady Gaga y su Bad Romance. Esa sí es música incidental del libro Los Blancos Estáis Locos de Luis Melgar. Buen inicio de semana. Chau. Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Zoom, más de 40 años cerca de ti. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y FB Libros, servicio editorial.